En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de El Borde y el Reverso, programa destinado a reflexionar acerca de las potencialidades, problemas, poéticas que atraviesan lo sonoro en el borde, en los límites de otras disciplinas, otros aparatos conceptuales, otras prácticas, más allá de la música y el arte sonoro. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a tener una tarde de intercambios con Facundo Petit. Facundo es antropólogo, se ha dedicado a estudiar desde una perspectiva de antropología el problema de lo sonoro, ha realizado distintas investigaciones en la ciudad de Buenos Aires y actualmente está trabajando en el norte argentino, donde continúa sus investigaciones en otras geografías, en otro territorio, en otras comunidades y por lo tanto vinculando otros imaginarios y otras representaciones. Un poco la propuesta de este encuentro es pensar de qué manera lo sonoro participa, opera en la conformación de imaginarios y representaciones sociales y culturales, y por lo tanto ver de qué manera lo sonoro es un factor que actúa en el modo en el que se construyen identidades culturales, identidades sociales, y por lo tanto en el modo en el que se construyen y se conforman subjetividades individuales, ¿no? Un poco la antropología viene a desgranar, ¿no?, esa tensión entre lo individual y lo colectivo en el modo en el que se conforma nuestra experiencia del mundo, se conforma nuestra subjetividad, ¿no? Por lo tanto, ahí digamos, va a haber un ida y vuelta, ¿no?, entre estas dimensiones más individuales y las dimensiones colectivas que un poco la antropología intenta analizar, intenta pensar. Así que bienvenido Facundo, gracias, Santi. Es un placer que estés aquí participando. Si les parece, podemos comenzar escuchando un primer fragmento sonoro que vamos a utilizar como disparador para comenzar nuestra conversación. Gracias. Abrí la puerta. Vamos. Bueno, Facu, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Bueno, hola, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación, Santi. ¿Cómo andan todos por ahí? Y bueno, lo que acabamos de escuchar es una grabación que hice en el año 2018, la primera vez que hice trabajo de campo antropológico, de alguna manera al revés, ¿no? Porque yo ahora vivo en Tilcara, siempre viví en Buenos Aires, y me había mudado en el 2018, y en general el movimiento de los antropólogos, antropólogas suele ser al revés, ¿no? De las ciudades hacia afuera, hacia comunidades rurales, hacia las periferias, y en este caso fue justamente un movimiento inverso. Yo, con mi experiencia de haber vivido en Buenos Aires, de repente encontrándome con una Buenos Aires que necesariamente tenía que ser extraña para mí, porque estaba haciendo una investigación sobre lo sonoro, y lo que acabamos de escuchar, yo lo llamé algo así como el mapa sonoro de la idiosincrasia porteña. Es un embotellamiento en el que participé de alguna manera, un día en Avenida del Libertador, estaba jugando River, habían detenido el tránsito porque estaba cruzando el micro con los jugadores de River. Cuando termina de pasar el micro de los jugadores de River, toda la policía que estaba ahí ordenando el tránsito se va con ellos, y quedamos como todos los ciudadanos a merced de lo que estaba pasando. Y toda la secuencia de cosas que se van sucediendo, ¿no? Y que desde lo sonoro también llama mucho la atención. Los murmullos, las sirenas, un golpe, de repente algún motociclista enojado que golpea la puerta, y el último momento donde se escucha como más entusiasmo, risas y aplausos, que es cuando el colectivo encuentra un pequeño blanco para pasar, y el colectivero empieza a pasar casi rozando los demás autos y terminando como ese proceso de aplausos, como esa situación de aplausos y euforia por poder seguir camino. Así que un poquito ejemplifica también, creo que nadie duda que lo que está sucediendo en ese sonido es una ciudad, ¿no? Entonces, como una primera identidad que podemos plantear entre ruido y ciudad. Claro. Bueno, hay algo de lo que dijiste que es súper interesante, que bueno, de alguna manera nos puede ayudar a pensar, cuál es esa especificidad del modo de escucha, ¿no? Porque vos señalaste, bueno, el desafío que tenía la ciudad de volverse un lugar extraño, ¿no? Porque creo que mucha gente que escuche esto, sobre todo si tiene la experiencia, digamos, de vivir en una ciudad, le puede parecer, mismo vos lo decías, ¿no? Hablabas de la idiosincrasia porteña, ¿no? Hay como una cierta familiaridad, si se quiere, en esos sonidos, que quizás a cualquier oyente se le pase por alto, ¿no? Ciertas marcas o cierta relevancia. Entonces, un poco la pregunta, digamos, ¿no? Que nos puede servir como disparador es, bueno, ¿en qué consiste esa operación de extrañamiento, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que alguien que hace antropología identifica como elemento relevante dentro de esa grabación? Y bueno, ¿qué dimensiones del sonido, qué factor diferencial, si se quiere, o qué factor específico identifica ahí, ¿no? O sea, porque esto es muy interesante, ¿no? Porque son sonidos totalmente familiares, ¿no? Y parecería que la antropología, por medio de ciertas operaciones, tiene la capacidad de decir, bueno, esta familiaridad, digamos, esto que se nos pasa por alto a todo el mundo, digamos, acá hay ciertos elementos que merecen ser analizados por sí mismos, ¿no? ¿Cómo se construye esa, esa forma de escucha. De nuevo, ¿no? Vinculándolo con, bueno, ¿cuál es la especificidad de la antropología respecto a bueno, cómo analiza, cómo ve lo social, lo cultural, etcétera? Bien, sí, bueno, para empezar, la antropología es una ciencia social de la familia también, de las ramas de la sociología, quizás es la más cercana, aunque tenemos diferencias a veces de método, de abordaje. Para eso sí, la antropología produce conocimiento. Es una ciencia que, como todas las ciencias, produce conocimiento a través de distintos registros. Esos registros pueden ser los resultados que uno generalmente puede ver en revistas especializadas de antropología o de otros lados, pero también todos los materiales con que un antropólogo o antropóloga va tratando de producir este movimiento, estos desplazamientos de alguna manera, que no solo son desplazamientos físicos, espaciales, sino que son desplazamientos de la subjetividad misma que uno hace. Son movimientos donde lo cercano, que muchas veces es lo más difícil de volver extraño. Claro. Se buscan herramientas para justamente eso, volverlo extraño. Y la palabra extrañamiento es una de las principales especificidades, de alguna manera, que tiene la antropología. Todo eso que parece natural, esa palabra normalidad, que con la pandemia incluso, claro, se nos vio bastante. Se nos vio encima, ¿no? Como todo el mundo, la nueva normalidad, ¿no? O sea, ¿cómo algo normal puede ser nuevo, ¿no? Era como... Exacto, y para cualquier antropólogo o antropóloga, ya pensar en la idea de una normalidad y una nueva normalidad ya era un movimiento también para empezar a pensar y analizar. Y dentro de lo sonoro, justamente a mí me parece que acá el tema es, si pensamos la antropología y la ciudad, es el concepto de ruido. Porque si nosotros pensamos al sonido como una cuestión física, eso ya lo tenemos, creo, en este tipo de programas, y si estamos hablando del Centro de Arte Sonoro, el sonido es un evento físico, uh-huh, que es una onda sonora que atraviesa de determinada manera el espacio y que activa el oído. Sin embargo, desde la antropología, eso es una condición de escucha, vamos a hablar de una condición del sonido y una condición de escucha, pero después hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué herramientas tenemos para pensar el sonido y la escucha desde la dimensión social y cultural? Claro. Que es justamente lo que vos estabas diciendo, la cuestión social y cultural. Y ahí es donde, por ejemplo, dentro de esa masa de sonidos que pueden resultar muy molestos si uno está en un embotellamiento, empezar a ver esos elementos que empiezan a aparecer. Primero el idioma en el que se habla, el tono en el que se habla, ya te habla de dónde estamos situados, el tipo de sirena que está sonando, no sonó siempre igual, no siempre hubo una sirena, hay una decisión histórica detrás de que esa sirena suene de esa manera, y obviamente la conformación espacial de la ciudad y la cantidad descomunal de habitantes que hay en una ciudad que genera justamente estos eventos de ruido. Claro. Entonces, si uno de repente, si uno escucha toda la vida ruido, pero hace un movimiento antropológico para dar vuelta ese concepto, de repente empiezan a aparecer distintas facetas del ruido que no son tan normales ni tan naturales. Claro, esto está muy bueno porque en general, esto dicho, bueno, desde una cierta ignorancia también, ¿no? Pero en general, cuando se pierde entre el vínculo entre antropología y sonido, ¿no?, que es algo que también sucede en otras disciplinas, inmediatamente la figura de la música tiene mucho peso y mucha relevancia, y por lo general se piensa en los estudios etnomusicográficos, ¿no? O sea, esta idea de analizar las experiencias musicales, las tradiciones, que son obviamente... es una línea muy fuerte de trabajo, ¿no? Porque, bueno, las prácticas musicales o... Habría que ver si uno puede, digamos, extrapolar, digamos, la categoría de música sin más a otras culturas, a otros espacios de tiempo, se podría discutir. Pero parecería que, digamos, que hay ciertas prácticas vocales, cierta utilización de instrumentos, digamos, cierta familiaridad, si se quiere, que se puede encontrar en distintos espacio-tiempos. Entonces, bueno, cuando se piensa la antropología y lo sonoro, muchas veces como que, bueno, automáticamente se cae por esa línea. Lo interesante es que vos estás como trayendo otro sentido, ¿no? O sea, y pensar de qué manera, por medio de un análisis de las prácticas sonoras, es posible, casi como si las prácticas sonoras fueran como índice, si se quiere, de otro tipo de dimensión social, cultural, histórica. Bueno, me imagino que va a haber un montón de dimensiones transversales que se toquen, pero que, bueno, que es posible problematizarlas en lo sonoro, ¿no? Totalmente. Sí. La verdad que, bueno, la antropología, como todas las disciplinas, todas las ciencias, cambiaron mucho en los últimos 100, 120 años. Y estamos atravesando un proceso de hiperespecialización, ¿no? Donde van surgiendo cada vez distintas críticas, distintos enfoques que permiten abordar quizás problemáticas parecidas de distintas maneras. Sin duda, una de las primeras preocupaciones de la antropología, y esto que yo te hablaba de que la antropología busca dejar un registro, y como que el enfoque es dejar un registro, una de las primeras preocupaciones fue cuando los antropólogos hacían este desplazamiento necesariamente físico, como yo te decía, un desplazamiento espacial, y se iban al interior de los países a buscar un poquito estas comunidades indígenas, se encontraban con cosas extrañas, por eso el movimiento del extrañamiento. Se encontraban con músicas extrañas, que muchas veces incluso las escuchaban con el oído occidental, con el oído urbano, y las definían como aburridas y las definían como monótonas, porque quizás no terminaban de hacer ese análisis profundo de ciertas implicancias socioculturales que tienen los sonidos dentro de cada marco cultural. Claro, como primitivas inclusive, ¿no? Si fueran primitivas, sí. Y eso, bueno, eso es un problema que tuvo la antropología durante gran parte del siglo XX, ¿no? Este desprecio por lo otro, por la otredad. Y después la etnomusicología, podemos pensar. Porque, a ver, hay una cuestión que en los últimos años se está hablando de que es reciente este interés de la antropología por lo sonoro, y que, bueno, en realidad es desde el principio, fines del siglo XIX, que los antropólogos y antropólogas se dirigieron a estos lugares lejanos y se encontraron con cuestiones sonoras que resultaban extrañas, músicas y lenguajes. Claro. De ahí surge la antropología lingüística, buscando ver, bueno, cómo es que el lenguaje moldea el pensamiento de alguna manera. Y ahí, por ejemplo, puedo traer a colación a un autor como Franz Boas, que fue como el maestro después de Lévi-Strauss, quizás uno de los antropólogos más conocidos, que decía justamente, bueno, sí, la cantidad de sonidos que puede generar una sociedad es ilimitada, pero culturalmente se reduce el lenguaje a la cuestión más operativa. Claro. Es decir, a poder decir con la menor cantidad de sonidos, expresar la mayor cantidad de ideas. Claro. Bueno, eso fue el comienzo. A partir de eso se fue desarrollando una antropología lingüística que se empezó a interesar por los silencios, por ejemplo, dentro de ciertas culturas, y el rol social del silencio. Y eso tiene que ver con la antropología más lingüística. Pero sí, bueno, ese fue un poquito el movimiento que fue haciendo la antropología en los últimos años. Es muy interesante eso porque, digamos, algo pensando, ¿no? Como en estas, están los bordes y los reversos también, ¿no? Que intentamos transitar, digamos, la cuestión del extrañamiento, digamos, es un término que tiene también una carga estética muy fuerte, ¿no? Es algo que no es para nada ajeno al lenguaje, a las prácticas de las artes, pero también me parecía muy interesante esto que mencionás respecto de, bueno, el antropólogo como alguien que va en busca de, ¿no? Entonces te quería preguntar, cómo se construye ese gesto de salir e ir en busca de determinados sonidos, qué tipo de registros, qué tipo de construcción del campo se hacen, porque, bueno, hay un montón de prácticas sonoras, prácticas artísticas, ¿no? O sea que que toman a la grabación de campo como un recurso fundamental en la producción estética. ¿Cuáles son las especificidades de ese salir a registrar sonidos desde la perspectiva de la antropología? Y volviendo de nuevo a la etnomusicología, ayer estaba mirando una imagen de una antropóloga, que es una imagen de fines de principios del siglo XX, que está frente a lo que podemos decir un nativo americano, como le dicen los estadounidenses, claro. Típico, con las plumas para arriba, sentado, posición recta, y ella lo que está entre ella y él es un fonógrafo. Es decir, este sistema de grabación que cambió nuestra relación con lo sonoro, ¿no? Porque de repente permitió la posibilidad de almacenar, capturar y trasladar sonidos que hasta que surgieron las primeras herramientas de grabación eran sonidos efímeros, y la escucha también en ese sentido era efímera. Es decir, un sonido existe mientras es expresado, mientras lo decimos, mientras suena y desaparece. Tiene como esa característica evanescente que se le claro. dice. Lo mismo con la escucha. Uno escucha un sonido mientras está presente. Sin embargo, con la aparición del fonógrafo cambió la forma de hacer etnografía, que es como en antropología le decimos al método este de salir y quizás estar una semana, un mes, un año con algún grupo social, tratando de entender bien cuál es la complejidad de cada grupo social, viendo bien con qué palabras se expresan, cómo es su organización social, política, económica, y que tiene que ver con la duración, justamente. Uno sale y sale de su comodidad, quizá de su casa, y se encuentra de repente en cualquier lugar del mundo, porque eso tiene como característico la antropología, que es factible de hacerse en cualquier institución, grupo, espacio, y se está durante una determinada cantidad de tiempo. La fonografía, es decir, la posibilidad de grabar, cambió. Hay alguna autora, Erika Brady, creo que es, que le dice una tercera presencia, que se instaura entre el antropólogo, el científico, la científica, y el informante o el grupo social. Y esa tercera presencia al principio fue recibida de una manera ambigua. Así como hoy en día estamos muy acostumbrados a sacar fotos de una manera ilimitada, claro. o la posibilidad de grabar durante días en cualquier evento, en ese caso lo que decían los primeros antropólogos es, bueno, pero saca la atención de lo que uno está haciendo. Entonces, en vez de estar registrando, listo, ya está, descanso que tengo un dispositivo grabando y me olvido de lo que está pasando. Me dejo de prestar atención. Y después está toda la otra rama, que fue la que finalmente se impuso, obviamente, a la que le vino muy bien la idea de almacenar, preservar estos sonidos en un contexto aparte de profunda colonialidad, claro. Y destrucción de todo lo que sale de la norma, pues volviendo a la idea de la norma, y de incorporación a sistemas mercantiles y un montón de cuestiones. Esa idea de almacenar, preservar y tenerlo para ser estudiado cambió la relación de la antropología con lo sonoro, de lo lingüístico hasta lo musical. Y hoy en día lo podemos extender también a lo sonoro en un aspecto más amplio, es decir, lo sonoro que es más mundano y que no, eso sí que no era tenido en cuenta en toda la antropología de principios del siglo XX y hasta te digo, la década de los 70. Eso, mira, me parece súper interesante porque, digamos, por lo que vos mencionabas previamente, parecería como si hubiera una cierta, digamos, como un cierto gesto hacia un escenario muchísimo más complejizado, ¿no? Donde quizás en un principio parecería que lo que funciona, digamos, como elemento, como marca que permite pensar este vínculo, ¿no? Entre individuo y el colectivo, digamos, se reduciría la voz, el lenguaje, el instrumento que se utiliza para hacer música, ¿no? Donde la marca, si se quiere, del ser humano, donde la impronta del ser humano está como bien clara. Y parecería que cuando vos mencionás este otro escenario, que hablás como el escenario del ruido, ahí ya parece que intervienen como un montón, digamos, de sonoridades que no pueden ser, digamos, como la voz y el canto, reconocibles, o o vehículo de un discurso, ¿no? Como sí puede ser la voz, como sí puede serlo la música, ¿no? Entonces parecería que, hay algo, ese escenario que se complejiza y parecería que, bueno, hay como un gesto, una búsqueda de buscar, ¿no? Esas marcas, esas, esos datos, si se quiere, obviamente construidos en el recorte de campo, pero bueno, de rastrear también allí donde no es posible leer o donde no se sustenta un discurso tan claro como en el lenguaje hablado o en la música, estas marcas que también conforman subjetividad, ¿no? Estas marcas que también de alguna manera operan en la definición de un colectivo, ¿no? Entonces un poco la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo opera la escucha frente a eso, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Qué tipo de experiencia se va dando en esa esfera, si se quiere, más compleja que vos señalabas, de las sonoridades quizás más contemporáneas, donde estamos rodeados por una cantidad de dispositivos que suenan, lo que vos decías, ¿no? Esta idea como del tamaño de la ciudad, y al mismo tiempo estos aparatos conceptuales más contemporáneos que intentan de alguna manera... dar sentido a estos fenómenos que previamente eran dejados de lado, no eran analizados o no se consideraban como factores relevantes para la investigación antropológica. Sí, a ver, desde ya que... A ver, yo toda mi investigación doctoral que hice desde la antropología tuvo que ver con... fue cambiando, obviamente, y terminó siendo como un análisis de la experiencia sonora en Buenos Aires, y de ahí escribí también un par de artículos y fueron saliendo otras investigaciones. Pero al principio me pasaba que yo tenía mucho en la cabeza la idea de paisaje sonoro, ¿no? Entonces, claro. Yo, por ejemplo, que es un concepto de un autor canadiense que lo formuló a finales de los 60 y que instauró un poquito esta idea de, bueno, prestar la atención al mundo sonoro que nos rodea, él decía. Después eso fue cambiando también porque no hay que perder cuenta de que no solo estamos rodeados por los sonoros, sino que somos los sonoros. Claro. Somos los sonidos del entorno, como dicen otros autores más actuales. Pero a mí me pasaba, por ejemplo, yo gran parte de mi investigación la hice con banderilleros y banderilleras del tren, uh-huh. Que son estas personas que están apostadas en las vías y te avisan cuando viene un tren, para que no te pase por encima. Claro, quienes cruzamos, yo tengo familia en Caballito y vivo en Almagro, entonces tengo que cruzar el Sarmiento y están sí. Los banderilleros en todo el trazado del Sarmiento. Exacto, el Sarmiento es donde más banderilleros creo que hay hoy en día. Y a ver, desde una antropología vamos a empezar a pensar, a desnaturalizar la idea del banderillero. ¿Por qué está el banderillero ahí? Y bueno, ellos me hablan de una involución de la sociedad que hace que estamos tan perdidos en nuestros pensamientos, tan acostumbrados a una cantidad de estímulos tan grande que hay en las ciudades, que quizás la gente no presta atención a que hay una barrera baja, a que hay una persona tocando un silbato y que se viene un tren. Y eso produce muchísimos accidentes que son totalmente evitables. Entonces, ¿cómo darle una explicación antropológica a eso? Bueno, si rastreamos desde una construcción, y ahí me remito a una antropología más vinculada a lo vial y a las prácticas viales, estamos hablando de un desafío permanente de la norma, ¿no? Que estamos claro. acostumbrados. Entonces, si a mí la barrera no me dice nada, es decir, la barrera es un signo claro de que está por venir un tren, pero también estamos acostumbrados ahí a la experiencia, como vos decías, de que quizás la barrera está baja 40, 50 minutos, claro. Entonces los autos se empiezan a pasar y ahí es donde se producen los accidentes y muchas agresiones hacia estos banderilleros. Entonces, como yo te decía, yo iba con esta idea de paisaje sonoro, yo iba con mi pregunta. Claro. Y ellos me decían, sí, obvio, está el sonido del tren, está el sonido de la campana. Pero cuando yo me empecé a preguntar, a cambiar un poquito mi enfoque y empezar a preguntar más por la experiencia sonora, ahí es donde fueron apareciendo otros matices. Y fue apareciendo un poquito esta idea de que los banderilleros están siempre escuchando por otros, ¿no? Claro. Son personas que están que dedican su cuerpo 8 horas por día, una atención permanente a esa escucha de ese ruido que para uno, para otros, para los que cruzan la vía, es parte de unos 10, 15 minutos, y para ellos es la experiencia diaria de toda su vida, durante su experiencia laboral. Así que un poquito, ese es uno de los movimientos, empezar como no solo a atender a las problemáticas que uno tiene como antropólogo y las preguntas que tiene, sino también a atender a los problemas, claro, que es un movimiento que afortunadamente la antropología ha hecho en los últimos años, de ver cuál es el problema del otro, y a partir de ahí teorizar. Y el problema de esta gente, de los banderilleros, era justamente estar expuestos a una sonoridad absolutamente insoportable, claro, durante toda su vida, pero que si uno empieza a preguntar, ellos son como testigos continuos de una movilidad que para nosotros es estar en movimiento, pero para ellos estar quietos en ese movimiento permanente. Así que ese movimiento de la antropología está bueno para a veces salir de ciertas tensiones que uno tiene en el campo. Y es donde entra la experiencia, como vos decías bien, que es un concepto que la antropología ha trabajado mucho y que justamente es un concepto que resuelve ciertas tensiones. Es decir, ¿cómo hacemos para conversar con una persona y que eso nos diga cosas sobre lo social? Claro. Y no terminar como una especie de trabajo terapéutico, psicológico, que no tenemos herramientas de la antropología para abordar ciertos problemas psicológicos que surgen con el ruido. Y que te puedo mencionar uno, que por ejemplo estos banderilleros cuando salían del trabajo cerraban los ojos en su casa y seguían escuchando la campanilla. Claro. Una escucha en ausencia, que se le dice, que es un problema, porque no pueden concentrarse, no pueden descansar. Pero como eso me habla de algo social. Y ahí es donde está la experiencia como un concepto que nuclea la biografía de los sujetos con las sociedades y con las construcciones históricas de las sociedades. Yo ahí, por ejemplo, en mi tesis abordé la historia del ruido en la ciudad de Buenos Aires a partir de estudiar las revistas de Caras y Caretas, que son unas revistas donde muy elitistas, de fines del siglo XX, principios del siglo XX también, donde buscando y con esta pregunta y con esto que vos decís de ir salir a buscar, muchos investigadores pasaron por esas revistas, pero nadie pudo ver, porque nadie lo estaba buscando, cómo se construyó el ruido como problema en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de ¿Qué encontraste? Contanos ahí qué apareció. Y rápidamente te puedo contar que hubo un movimiento muy rápido donde a fines del siglo XX Buenos Aires se estaba consolidando como una ciudad moderna. Del siglo XIX. Siglo XX. Principio del siglo XX, fin del siglo XIX, Buenos Aires se estaba consolidando como una ciudad moderna, siempre vinculado con las experiencias europeas de lo que fueron las ciudades siempre en Europa, y uno de los síntomas que la gente exaltaba como algo positivo era el ruido. El ruido, claro. el ruido dice que somos una ciudad moderna. Somos modernos, claro, modernos. Muy futurista, ¿no? Como muy futurista. El humo de las fábricas y el ruido de las ciudades. Llegamos. Son síntomas de progreso. Y al toque, o sea, 10, 20 años, se empieza a considerar bueno, pero también trae muchos problemas para los vecinos, y ahí es donde, por ejemplo, se empiezan a tomar medidas contra el escape libre. Primero, contra el escape libre, que era algo totalmente usado en las ciudades por parte de los autos, que genera este ruido fuerte por parte de los caños de escape de los, claro, automóviles. Y después la bocina era considerada una cuestión secundaria, hasta que en un momento dicen, no, pará, es la bocina el principal problema, porque tiene una función, a diferencia del escape libre, que no tiene una función vial o no tiene una función de advertir un peligro, la bocina necesariamente tiene que estar en los autos, pero se usa mal. Claro, es un signo fuerte la bocina, ¿no? Como... Y ahí volvemos al audio del principio. Claro. Había necesidad de que todos estén tocando bocina al mismo tiempo, y no. Pero es una práctica social, sonora, que cada sujeto desde su biografía aprendió a usar, y aprendió como a usar en cierto medio, y que se transforma en una problemática social que al día de hoy no se puede solucionar, ¿no? Claro. Entonces parecería, digamos, me gustaría como indagar ahí un poquito más en lo que mencionaste, con que fuiste con esta idea de, bueno, del paisaje sonoro, ¿no? Bueno, desarrollada por, como mencionaste, por Murray Schafer. Categoría, obviamente, muy fértil, digamos, para todos los estudios sonoros, pero también, digamos, ya a esta altura muy cuestionada y muy revisada. Te quería preguntar, ¿no? O sea, ¿qué te quedó de paisaje eso? O sea, de la idea de paisaje frente a eso. ¿Quedó algo? ¿Se transformó en otra cosa? No, alguien que va, ¿no? Al encuentro de la ciudad con la idea de paisaje sonoro, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, toda la crítica, ¿no? Que hace Murray Schafer al sonido, bueno, esta idea de la esquizofonía, ¿no? Toda esta valoración tan, bueno, su reivindicación de estas ideas de armonía y la naturaleza como esta especie de ente equilibrado, ¿no? Que se rompe con la intervención humana. Entonces, quizás desde esa perspectiva, ¿no? Como de Murray Schafer, el último lugar donde alguien iría a buscar un paisaje sonoro, digamos, dándole todas las, digamos, firmando al pie de todas las condiciones, ¿no? que presenta él, va a ser precisamente al cruce de una barrera, ¿no? O sea, ese es como el último lugar donde aparecería, donde no habría otra cosa que no sea la esquizofonía, ¿no? Entonces, me quería preguntarte, bueno, ¿qué te quedó de esa categoría? ¿Qué te quedó de esa noción? Sí, a ver, el problema que yo veo en Murray Schafer, que para mí fue un genio. Sí, sin dudas. Es. Y cambió la forma de pensar los entornos sónicos y pensar la escucha. Ahora, lo que tenía era una mirada, una escucha quizás muy negativa del ruido. Hablaba incluso de cloaca sonora. Claro. Hablaba de ruido y contraponía como los paisajes sonoros hi-fi, le decía, de alta fidelidad que uno puede encontrar en el campo, con lo-fi que uno puede encontrar en las ciudades. Y también tenía una cuestión muy vinculada a la ecología acústica, que era justamente claro. Cómo hacer que estos lugares suenen mejor para él, desde su perspectiva. Entonces un poquito perdía como esta mirada más antropológica de ver, bueno, qué es el ruido en determinado medio, en determinada sociedad, en determinada ciudad y para determinados sujetos. No puedo asegurar que sea negativo para todos y todas. Claro, claro, obvio. Entonces, a mí me pasó que me terminó sirviendo, o sea, me terminó siendo muy útil como herramienta más metodológica. Claro. Entonces, menos teórica, es decir, no interpretar mis datos desde el paisaje sonoro, sino ir a construir mis datos de campo con el paisaje sonoro en la cabeza. Claro. Entonces, hacer estos ejercicios que siempre son muy buenos para extrañarse un poquito de lo que está sucediendo, que es, bueno, cerrar los ojos y hacer como una especie de listado mental de los sonidos que están sucediendo en ese momento. Claro. Y lo mismo con la grabación de campo, que si bien no reemplaza la escucha, siempre es un buen medio para volver a escuchar el lugar donde uno estuvo, si bien el grabador tiene su propia escucha. Claro. Es decir, no reemplaza la experiencia, justamente porque desde la antropología los sentidos, es decir, las percepciones, no son universales, sino que operan ciertos filtros culturales. Ahí va, eso ahí, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero eso me parece súper interesante y te quisiera preguntar, ¿no? O sea, parecería que esta noción, digamos, de paisaje de Murray Schafer, ¿no? Que hay como un cierto hedonismo, ¿no? Un hedonismo bucólico por atrás. ¿Te parecería correcto decir que esa noción impide identificar estos filtros y estas marcas culturales, marcas identitarias, ¿no? que aparecen en los fenómenos sonoros? No le impide, porque la verdad que una de las cosas valiosísimas que tiene Murray Schafer es que categorizó los sonidos como tónicos, que son como estos fondos sonoros. Claro. Después propuso el concepto de señales como estos picos, de alguna manera, como puede ser la bocina. Uno está escuchando quizás el tráfico más de fondo sonoro, esa cuestión, esa bruma sonora, y se desprenden ciertos picos, pero también habló de las marcas sonoras. Y justamente las marcas sonoras para él eran los sonidos que son relevantes para una comunidad. Entonces, no lo impide, pero sí después surgieron herramientas mucho más interesantes para abordar y profundizar de una manera mucho más situada. Claro. Esa identidad que se vincula a lo sonoro y a la escucha. Y, digamos, ¿cómo te parece que, digamos, que funcionan esas marcas identitarias, ¿no? O sea, o qué tipo de giro puede hacer la antropología. Vos hablabas de la cuestión metodológica previamente. Bueno, para, digamos, aislar, reconocer, identificar, ¿no? Esas marcas que se vuelven relevantes para la escucha de un determinado colectivo. Y ahí es donde entra bien la experticia y cierta pericia, ¿no? que tenemos en el trabajo de campo, donde los sonidos van sucediendo y siempre, bueno, uno tiene a veces comunidades más situadas, como el caso de los banderilleros, donde uno les puede ir preguntando, bueno, ¿qué te pareció importante? O sea, ¿qué sonido te resultó importante de lo que acaba de suceder? Y ahí es donde el paisaje sonoro está bueno para pensar ese tipo de cuestiones, porque si uno le pregunta por el paisaje sonoro, tiene un primer listado de los primeros sonidos que se le vienen a la cabeza. Y después, con la experiencia de campo, con estar ahí y estar presente, surge esta otra posibilidad de empezar a indagar en cuestiones mucho más sutiles, uh-huh. en sonidos quizás más lejanos, que no están tan presentes en lo cercano, y que están, no sé, a 200 metros, a un kilómetro, una campana, por ejemplo, que a vos te hace decir, bueno, este cruce, por lo menos a los banderilleros, que es un caso que a mí me gustó mucho, este cruce no es el mismo que el otro, porque este cruce tiene una iglesia cerca, que suena, la campana suena de determinada manera y me ubica en un determinado horario. Entonces ahí es donde ciertas identidades se ponen en juego, como parte de lo sonoro y también como una escucha. A ver, es inseparable la escucha del cuerpo y la experiencia de esa corporalidad y de ese cuerpo. Entonces, si uno aborda un poquito más la escucha, como un autor que a mí me gusta, que es Ramón Pelinsky, que fue etnomusicólogo, y él hablaba no solo de una escucha quizás distraída y después de una escucha más analítica, donde uno trata de hacer como una sistematización de esos sonidos, sino que hablaba de una escucha existencial o una escucha privilegiada, donde, por ejemplo, en ciertos momentos de desatención, en función de tu experiencia, quizás escuchás un sonido que te dispara y te evoca cierta emoción o te evoca determinada experiencia que vos tuviste con ese sonido y que es distinta de cualquier otro sujeto, de cualquier otra persona. Entonces ahí es donde también entra la cuestión de nuevo de la relación entre lo biográfico y lo social. Bien, y respecto de, bueno, para profundizar un poquito más en ese entrecruzamiento, vamos, ¿te parece? Escuchamos el audio de las aves. Bien, sí. Y después conversamos un poquito sobre Feld y la acustemología, ¿no? Que quizás vamos hacia ahí. Ayude a redondear un poco estas ideas. Vámonos. Este es un audio que suena bajito, así que le pedimos a la audiencia un poquito de paciencia y que suba el volumen. Ahí va. Bueno, ¿qué fue lo que bajito, pero escuchamos? Y fuimos del ruido al silencio. Y bueno, sí, poco es el periplo que hiciste vos también, ¿no? Y la verdad que sí, yo cuando me mudé a Jujuy, me mudé acá a Tilcara, empecé a trabajar en La Puna. Y este es un audio que rescaté una madrugada que me pasó. Yo estoy en un pueblo trabajando que se llama Lagunillas del Farallón. Es un pueblo que queda a 4.200 metros de altura, es un pueblo muy interesante, tiene unas lagunillas, y los primeros días que yo empecé a hablar con la gente, ellos me decían una y otra vez, yo no les hablaba de lo sonoro, pero ellos me decían, ¿escuchó el ruido de las aves? Me preguntaban. Y yo le decía, no, bueno, cantan entre las 4 y las 6 de la mañana, así que si un día puede, se levanta, las escucha. Y justo fue una madrugada que se habían alineado 4 planetas, me acuerdo, una madrugada tremenda, por eso el silencio, ¿no? Que se escucha ahí. Y yo con el temor a lo desconocido, ¿no? Porque de repente estás... no sabía cuán invasivo podía llegar a ser grabar un entorno sonoro. Y ahí empecé a escuchar esas aves que tienen unos sonidos, quizás no se escuchó bien, pero son sonidos muy como espectrales, casi como ciertos espíritus que están ahí interviniendo, y justo en un horario que en los Andes, en estas comunidades más rurales, tiene que ver con lo liminal, son momentos de apariciones, son momentos de transición. Y esa grabación yo la contrapongo de alguna manera con una experiencia de otro antropólogo que se llama Henry Stobart, que investigó en Potosí, en Bolivia, en comunidades pastoras, y él cuenta en uno de sus textos una experiencia que tuvo cuando empezó a escuchar como unos gemidos de unas llamas que estaban en proceso de apareamiento, y sacó el grabador y se puso a grabar, y al toque vino la pastora y le pegó y lo retó, pero muy violentamente. El tipo ya había grabado cosas y estaba muy acostumbrado a la grabación, y después le preguntó al marido de esta mujer, y el marido le dijo, no, lo que pasa es que si usted graba estos sonidos, las llamas van a dejar de, no van a tener fertilidad, no van a ser fértiles. Entonces, de alguna manera, como esa relación, y de nuevo vamos al sonido situado, ¿no? Y a la escucha situada, si uno se lleva ese sonido, no se está llevando una representación de ese sonido, claro, como uno puede pensar un registro, claro, se está llevando el sonido, y con eso se está llevando la fertilidad de la hacienda de esta mujer pastora. Claro, es una captura en serio, ¿no? O sea, es una captura real. Sí, claro. Sí, sí, te está llevando la suerte de la hacienda. Entonces ahí vamos, si querés, a hablar un poquito de Stephen Feld. Sí, eso es como algo que nos gustaría mucho que nos cuentes un poco, bueno, quién es, en qué consiste su trabajo, sus investigaciones, porque bueno, tiene dos conceptos que nos llaman mucho la atención. El primero, que es la acustemología, ¿no? Parece como llevar esta cuestión del vínculo entre antropología y sonido a otro nivel. Y también, en qué consiste la técnica de la edición dialógica, ¿no? Que también nos parece un concepto interesante para conocer. Bueno, Stephen Feld, un rockstar de la antropología vinculada a lo sonoro. Él tiene ya en los 70 un primer movimiento muy interesante donde empieza a discutir con la antropología de la música, que había un antropólogo llamado Merriam, que estaba muy vinculado a la antropología de la música. Bueno, él le empieza a proponer, bueno, vamos a salir un poquito con esta idea de sonido es más grande que la música. Hay muchos sonidos que no son musicales y que, sin embargo, tienen implicancias socioculturales e históricas. Y entonces empieza a proponer esta idea de la antropología del sonido. Todo dentro de un marco de una antropología que se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? Que son siempre los primeros centros de donde empiezan a venir ciertas ideas a las escuelas más locales acá en Latinoamérica, y que quizás en estos sitios más locales se terminan de dar vuelta y se proponen nuevas cosas. Siempre es una relación dialéctica, claro, pero no es casual que siempre leamos antropologías hechas afuera, claro, para poder representar a las cosas que nosotros estamos escuchando y viendo en lo local. Y el concepto de acustemología lo desarrolló bastante después. Stephen Feld hace toda una etnografía, esto de estar con comunidades indígenas durante mucho tiempo, en Papúa Nueva Guinea, que queda ahí en el límite entre lo que sería Oceanía y el sudeste asiático, y ahí empieza a desarrollar esta antropología del sonido, y ahí tiene un caso que es súper relevante, que él analiza toda la construcción de un tambor en esta comunidad de los Kaluli, como ellos se hacen llamar, y la construcción de este tambor tenía una característica, que es que usaba partes de un pájaro, el pájaro tibodai, para construir el tambor. Entonces el tipo llega como a la conclusión de que el canto del pájaro tibodai es como una especie de vehículo para la expresión de los espíritus de los niños muertos de la comunidad. Es decir, los niños muertos hablan y cantan a través de este pájaro. Entonces, en ese movimiento que hacen los Kaluli de construir un tambor con la laringe o cierta parte sonora que produce sonido de este pájaro, están haciendo que el tambor sea la expresión de esos niños fallecidos, muertos. Y ahí el tipo habla, primero plantea una idea y es, bueno, el sonido es como si fuera una metáfora de la organización social de esta comunidad. Uh-huh. Y después se discute a sí mismo, muchos años después, y dice, no es como si fuera, es, el sonido es la organización, no es una representación de la sociedad, sino que el sonido es una modalidad de conocimiento. Claro. Es donde en el año 96 publica un texto que después se reedita por suerte en español en el 2013, donde plantea la idea de la acustemología. Y la acustemología es la forma de pensar esta, que el medio, es decir, el espacio, el sonido y los sujetos no actúan de forma independiente, sino que actúan de forma profundamente relacional en cada sociedad. Entonces, bueno, ahí es donde plantea, bueno, la acustemología, que es una unión de los términos de la acústica y la epistemología. La epistemología, que es la forma en la que conocemos, es un estudio sobre cómo conocemos el mundo. Entonces ahí dice, bueno, vamos a tratar de darle como un mayor entidad a cómo el sonido es una modalidad de conocimiento y cómo la escucha es una modalidad de conocimiento que tiene su especificidad. Entonces ese es el movimiento que hace con la acustemología, de alguna manera. Y que la verdad hay algunas personas que dicen que no es una corriente de pensamiento, pero es un concepto súper fértil para abordar ¿qué relevancia tiene lo sonoro y la escucha en cualquier grupo humano? En cualquier grupo humano. Bien. Y respecto de, bueno, de la edición dialógica, ahí ¿qué no podés contar? Y la edición dialógica la desarrolla, es hermoso lo que hace, es un movimiento muy lindo que hace Feld. Él lo desarrolla más que nada en una entrevista que le hacen, no me acuerdo para qué libro, pero es lo que dice, bueno, él tenía una problemática, que, bueno, imaginemos en los años 70, 80, ir a grabar a estos lugares, eran unos equipos gigantes, unos equipos enormes, entonces no había forma de ocultar que estaba grabando, que estaba grabando ciertos sonidos. Entonces la gente lo acompañaba a hacer estas grabaciones e incluso le decía, no, bueno, ese sonido es importante por, o ese sonido es importante por otra cosa, el sonido del río, y a él le empieza a dar cuenta de cómo se le resultaba extraño hasta considerar ciertas nociones básicas que son como arriba, abajo, adelante y atrás. Lo sonoro atravesaba esas cuestiones que nosotros podemos pensar de manera más visual. Claro. Incluso si pensamos que el sonido es algo que nos rodea, no hay duda de que si a vos te preguntan de dónde viene un sonido, vas a señalar para un lugar, no vas a señalar alrededor tuyo como una aura que te envuelve. Estaría en un problema, ¿no? En general, si no sé de dónde viene un sonido, empieza el miedo. Exacto, sí, la resonancia siniestra, como habla Tup, claro. Esa cosa, bueno, que si uno no sabe de dónde viene ni qué es lo que lo está produciendo, adquiere como ciertas cuestiones más espectrales, más fantasmagóricas, de alguna manera, que te meten miedo. Entonces, bueno, volviendo a la edición dialógica, Feld dice, bueno, primero volviendo a la cuestión de la acustemología un segundito, él sale de esta idea de la antropología del sonido. Claro. Y dice, no, hay que ir hacia una antropología en el sonido y a través de lo sonoro, ¿no? Y entonces ahí es donde cuando él graba, él no se va después a su casa en Pensilvania y después edita todo eso y hace un disco. Antes hablé de Rockstar porque él tocó con los Grateful Dead, estuvo muy vinculado a toda la movida de los Grateful Dead, incluso el baterista de los Grateful Dead produjeron un disco juntos sobre estas voces de la selva con los Kaluli. Pero cuando él volvía de grabar y ya tenía las grabaciones, volvía a la comunidad y generaba una escucha, hacía una especie de escucha colectiva, cosa que quizás nosotros hoy en día estamos muy acostumbrados, no tanto, ¿no? Quizás en estos medios más vinculados al estudio de lo sonoro. Me imagino que, claro, para esta comunidad que de pronto tener la experiencia de escuchar por medio de estos dispositivos técnicos debía ser absolutamente medio alien, ¿no? O sea, como muy novedoso, sí. Muy... Sí, aparte se pierden las referencias. Hay muchos casos desde la etnografía donde, por ejemplo, uno les muestra un mapa físico en 2D, es decir, un mapa en una hoja, y esas referencias son muy extrañas para ellos, porque el cerro no se ve en 2D. Claro. La selva no se ve en dos dimensiones, tiene muchísimas más dimensiones. Y para ellos escuchar estos sonidos era como la misma relación. Eso que está sonando justamente es una representación o no es una representación, sería un movimiento más intelectual. Pero bueno, lo que hacía Fell con esta edición dialógica era crear las composiciones a partir de dialogar esta edición sonora con sus informantes. Claro. Entonces generaba composiciones cuya autoría ya no era de él, por más que él fue quien lo grabó y él era el dueño de los equipos, sino que es una composición comunitaria, una composición colectiva de estos nuevos paisajes sonoros, podemos volver a decir, pero que están cargados cargados socialmente de lo que era relevante para la comunidad. Claro, eso es súper interesante, ¿no? O sea, pensar que el paisaje sonoro, digamos que el dispositivo de registro no es, digamos, no tiene una transparencia, digamos, pero la objetividad del registro, el registro se vuelve objetivo realmente en la medida en la que es intervenido, ¿no? Para precisamente reponer dentro de lo que es la escucha del dispositivo, en cada uno será distinto, pero reponer y volver a introducir esas marcas identitarias de las que hablábamos previamente, ese filtro de escucha, ¿no? Que de alguna manera jerarquiza y ordena la manera en la que esta comunidad se organiza, ¿no? Como asumiendo las premisas de la acustemología, ¿no? O sea, en el sonido está contenida toda la forma de organización de un determinado grupo. Un determinado grupo y en relación con un determinado espacio. Claro. Entonces sí, si bien nosotros producimos archivos que son objetivos, que son maleables, que podemos arrastrar a una papelera de reciclaje en cualquier momento que querramos, el movimiento que hizo Fell fue anular esa objetividad de una manera para producir una doble subjetividad. Claro. Así que ese es el movimiento súper interesante que hace y que deberíamos aprender cuando grabamos cierto entorno, más que nada en procesos de investigación, de volver con nuestras grabaciones y devolver. Claro. Ambas cosas. Devolver esos sonidos, porque aparte nos va a dar muchas más herramientas para entender qué fue eso que grabamos al final, ¿no? Claro. Claro, está muy bueno porque parecería, digamos, que el dato, digamos, termina de construirse en el momento en el que pasa, digamos, ¿no? Como por ese filtro de escucha. Y se carga de esas representaciones que lo interesante es esto, ¿no? Como que de otra manera no las tiene, ¿no? O sea, si no pasa por la escucha del individuo, de la colectividad, digamos, de este conjunto, esos factores que determinan ese orden, digamos, no hay manera que puedan ser registrados, ¿no? O sea, como si la escucha del registro fuera lo que termina, digamos, de dar cuenta, de reflejar esa estructura que está presente en lo sonoro, pero bueno, en este caso siempre es una sonoridad corporizada, situada, pasado por el filtro de la escucha. Siempre me pareció como súper llamativo y fructífero, ¿no? O sea, esta noción de edición dialógica, sobre todo para pensarlo en el contexto de, bueno, tantas prácticas, ¿no? Artísticas que recurren a la grabación de campo. Estamos un poco sobre el límite de horario. Bien. Y tenemos una pieza, una grabación que vamos a dejar sonando a modo de salida. Así que, bueno, antes de terminar, me gustaría preguntarte, Facu, si querés agregar algo más, comentar algo más. Gracias por esta conversación. Siempre está muy bueno volver sobre las cosas que han sido escritas y conversarlas y darle una nueva vida. De alguna manera estamos editando dialógicamente parte de mi vida académica, entonces está buenísimo. Y te cuento nomás un poquito lo que van a, lo que va a quedar sonando. Dale. Yo en mi tesis no solo fue un texto escrito, sino que fue acompañado por un montón de sonoridades. Esas sonoridades, muchas las llamé, retomando conceptos de otros autores, etnofonía, uh-huh. Que es una composición de alguna manera de mis trabajos de sonoro con distintos grupos sociales. En este caso es una caminata que hice con una persona ciega cerca de su lugar de trabajo, donde me iba contando un poquito qué es todo lo que iba escuchando, y también están mis preguntas, a veces muy ingenuas, muy inocentes, medio tontas, que tratan de profundizar eso. Entonces también resaltar esto de la práctica de grabación como un cuerpo que graba también. Claro. Así que bueno, eso es un poquito lo que van a quedar ahí escuchando. Bueno, vamos ahora a reproducir ese archivo. También a modo de cierre, agradecerte un montón por haber participado. La verdad estuvo súper interesante la charla. Y bueno, quedaron un montón de cosas, cuestiones abiertas, que estaría bueno quizás a futuro, quizás en otra oportunidad, retomar. Y bueno, que nos cuentes también en algún momento tus nuevas investigaciones y bueno, cómo quizás me gustaría en alguna charla más adelante que por ahí profundizar un poco más en esta experiencia de pasar de un entorno sonoro tan marcado como la ciudad a otro que tiene otras marcas. Y bueno, hablar un poquito de eso quizás a futuro estaría muy interesante. Así que bueno, cerramos aquí el segundo episodio de El Borde y el Reverso. Y nos quedamos escuchando este registro realizado por Facundo Petit. Muchísimas gracias por participar. Será hasta el mes que viene. Bueno. Esto es un poco lo que me habías contado, ¿no? Las baldosas con... Claro, acá, viste, están, las pusieron. Pero es lo que yo te decía de los ruidos, viste. Vos lo que escuchás que rebota el ruido en la autopista, ¿viste? ¿Y eso te despista acá abajo? Ahora ya no, pero cuando vine la primera vez, sí. Sí. La verdad que sí. Hay días que... digamos que... me molestaba bastante, digamos. Claro. Acá ya, ¿viste? Al salir de la autopista... Sí. Ya tenés como más... más definido a los sonidos, ¿viste? Claro. ¿Entendés? Acabamos de salir y ya claro, un poco se te aclara. Ya te das, ¿no?, cuenta que... O sea, a mí ahora ya no me pasa, pero al principio... Igual la diferencia sigue existiendo. Sí. Solo que ahora la puedo percibir con más facilidad. Exacto. ¿Entendés? O sea, acá, vos fíjate, vos cuando llegás acá a la esquina... Sí. Nosotros estamos caminando. Acá ya estamos en la esquina, ¿ves? Sí. Ya la pared se alejó, entonces cambia. La pared se alejó. Bueno, hace la ochava, por eso. Sí, sí, sí. Entonces vos, ¿qué pasa? Ya acá estás en una esquina, bueno, acá... Bueno, si nosotros vamos a cruzar, sí, tenemos que esperar. Ve, ahora está pasando el auto de ahí. Ajá. Y yo tengo que esperar que paren acá y que empiecen a funcionar los de allá. Sí. Y así podemos cruzar. Esa es tu, ¿viste?, referencia. Claro, por lo general es la que yo tomo, es esa. Sí. Estos no están funcionando en este momento, los semáforos. No, pero funciona el semáforo normal. Sí. Entonces, yo lo que espero es que empiecen a avanzar los de aquella calle. Y tenés que esperar varios segundos, porque a veces hay motos, y las motos cuando ven el lugar se mandan, ¿viste? Sí. ¿Ves? Ahora arrancaron de allá, bien, ya están los bondis y todo, pasan, entonces yo ya puedo cruzar, sí, por más que, porque ya no se van a mandar. ¿Ves acá? Sí. Y acá, ponele, acá está la pared, pero bueno, yo me alejo un poco, sí, porque encima acá no hay buena referencia, porque esta pared sí, pero después más allá hay unas entradas, y pues tenés los garages. Y claro, los garajes, y aparte no está exactamente derecho. ¿Ves acá? Mira, bueno, ahí viene, ¿ves? Bueno, ahí esta persona, abrió. Claro, pero sí, eso sí, la gente no te habla, resuelve, sí, y a veces no resuelve tan bien, pero a veces sí. Claro, como que te van esquivando. La persona, ¿verdad?, se mandó para el costado, sí, para no, bien, viste, chocar, sí, pero bueno. ¿Ves acá que yo te decía que no es tan, es que el medio está un poco poquito abierto? Sí. Porque, bueno, por eso, ¿viste? ¿Ves acá? Mirá. Acá cambió totalmente, ¿ves? Acá hay una entrada, ¿ves? Sí. ¿Ves que cambia el sonido? Sí. Va, por ahí vos no te das cuenta, pero yo te cuento cómo es. Te voy contando cómo es el... Sí, me encanta. El tema sirve... de... Porque claro, uno está más atento a verlo y... Vos vas mirando y listo, ya está. Mirar. Ya lo resolviste con la vista. Sí. Ya sabés por dónde vas a ir, por dónde no podés ir. Claro. Yo no, si hubiese una moto estacionada acá, y bueno, la voy a chocar. La voy a tocar con el bastón. Si puedo freno y si no, la chocaré. Claro. Pero acá, ahí hay una bajada. Ahí hay una bajada. Ah, va bajando. Ya la pasamos ahí atrás. ¿La pasamos? Entonces acá, ¿ves? Estamos llegando. Acá cambia el sonido. ¿Ves? ¿Qué sentís? Cambia. Se da el más chico. Y acá está el subte ahí. Claro. Ahí está el subte. Yo acá conozco, por eso ya te digo. Sí, sí, sí, entiendo. Acá conozco. Entonces, conocer... Bueno, vos ya sabés qué es cada cosa. Vos lo que no podés saber es si te pusieron algo adelante, si rompieron la vereda. Eso te enterás cuando llegás. Es muy común también. Acá, viste, atrás de la esquina. Bueno, acá se escuchan todos los autos. Nosotros acá vamos a doblar. Bien. Así más o menos, viste. Entonces vamos a agarrar una otra avenida. Ahí te esquivaron de nuevo. Claro, ¿ves? Exactamente. Eso hace la gente. ¿Y está bien o mal? No, si podés resolver está bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces yo voy acá y la gente se pega contra la pared y te la choca igual, no te dice nada. No, si esquivás, esquivás, está bien. Si vos tenés la vista, resolviste, ya está. Sí. No, no pasa nada. Exacto. Mejor, porque evitás cualquier tipo de golpe y eso. Acá también tenés los ruidos de la avenida, ¿lo viste? Sí. Vos al tener los ruidos de la avenida te sirve como cierta guía, pero también cuando es mucho el ruido a veces se hace confuso. En general jode más el ruido que el silencio. Claro, y es mucho más común quizás en la ciudad, de repente un momento de mucho, mucho ruido. Vos tenés un silencio, ponele, de repente ahora que están los autos, ves como que hay menos cantidad y hay silencio. Entonces empiezas a escuchar de manera más definida. Por ahí que estamos. Yo escucho ruido y entiendo que debe haber una obra, algo. Exactamente. Entonces, por las dudas, vos tenés que bajar el paso porque a lo mejor hay una escalera, un andamio. Claro. Lo más probable son cosas de la obra. Sí. Entonces, bueno, no te lo llevé puesto. Sí. De última, lo tocás despacito y ya sabes que está. Claro. Pues son cosas que vos te imaginás. Pero aparte, porque... recién te dije cuidado porque había también alambre suelto. Claro, bueno, esos son los peligros que hay. Yo te decía. Por ahí pasa mañana y no está mal el alambre. Claro. Pero hoy está. Si te lo enganchás, te pegás en la cara, yo vuelto. Entonces, acá doblando de vuelta, es una esquina más chica, ¿ves? Sí. Ves que es más estrecha la esquina. Porque acá ya es una esquina más chica. Bueno, acá, viste, ya. Y acá la vereda también es más chica. Claro. Es otro tipo de vereda acá. Sí. La referencia siempre es la misma, la pared más o menos. Vos vas, claro, viste, digamos, cada tanto chequeando si está todo bien. Sí, el movimiento de los autos, me dijiste. Claro, acá está todo parado, por ejemplo, en este momento. Y hay cierto silencio, que es mucho menor, no es sin llegar a ser silencio, es menos ruidoso, ¿ves? Ahora empiezan a acelerar, ahí se fue el bondi, ¿sí? Pero vos seguís en la tuya. ¿Ves? Acá hay algo. ¿Viste? Que hay algo que no está, cambia el ruido. Y es una entrada. Sí. Entonces en la entrada no tenés mucha referencia. Tenés que tratar de seguir derecho. Interesante. Termina la entrada. Ahí está entrando un auto, ¿ves? Sí. Yo lo escuché, pero ya tenía tiempo en pasar. Claro. Y acá ya se terminó. Ahí entra un auto, no hubo ninguna chicharra, ¿viste? Nada. ¿Viste? Decir eso. No hay nada. O sea, vos tenés no hay ningún aviso. Vos cuando vas a pasar una entrada, y tenés que escuchar. Claro. Porque tanto pueden salir como entrar. Acá, ¿ves? Hay alguien con una criatura, ¿ves? Sí. Entonces, cuando hay una criatura, yo lo que hago es esto: bajar el paso, tratar de pasar despacito. Claro. Claro, porque tampoco... No por la mamá, sino por el nene. No te estaban dando pelota. No, tal cual, es lo que pasa. Sí, sí. Se pone el nene, sale corriendo, ¡pum! Te choca, ¿viste? Claro. Yo paso despacito, cosa que si el nene sale, no pasa nada. Sí, no pegarle un bastonazo, claro, ni una patada. No, que yo lo lleve por delante, ¿viste? Exacto. Entonces, si escucho, ¿no? Siempre que se escuche, porque si te queda en silencio, claro, te voy a chocar. Acá hay una entrada en el edificio, ¿ves? ¿Ves ese otro sonido? Ahí va. ¿Viste? Rebota. Claro, rebota. Entonces acá hay algo, ¿ves? La voz también. Si vos observás, capaz que no te das cuenta vos, pero para mí es re notable. Y acá, otra vez tenemos, digamos, la cuestión... La burbujita Z sí la sentí. Es una esquina también de dos calles más chicas, ¿ves? Sí. Dos calles más chicas. Ahí te reubicaste porque estás buscando la pared. Claro. Vas buscando la pared. Ahí está, más o menos, porque no voy muy cerca a la pared. Sí. Y bueno, y acá estamos en una calle también, más chica. Sí. Más chica en el sentido de menos cantidad de tránsito, ¿viste? Claro. Por Cochabamba van colectivos, pero ya... ¿Ves? Si vos te das cuenta, es un poco más silenciosa esta calle. Sí. No tiene el mismo ruido que la otra. Pero siempre tenés el fondo de la autopista. Sí, allá. Pero no te jode tanto. Porque... si bien... ¿Ves? Ahí se hizo más silencio, ¿ves? Sí. Ahí estamos pasando por algo que... Bueno, no sé qué, pero... Son entradas, ¿viste? Bueno, yo claro. No le doy bola porque no las uso. Sí. Para mí, pero... Pero, por ejemplo, ponerle que yo tuviera aquí en un edificio que tiene ese sonido. Sí. Y yo cuando llego ya sé que... Si está ahí el edificio que yo voy. Ahí va. Si vos vas 3-4 veces seguidas, ya te das cuenta. Ya. ¿Y si te tenés que tomar un colectivo? Y acá la parada, por ejemplo, mira, yo... Suponete, yo sé que hay una parada acá. Sí. Pero yo las paradas ahora te digo cómo las busco. Porque... Hay distintos tipos de paradas. Por ejemplo, los palos de la parada están cerca del cordón. Sí. Entonces, al estar cerca del cordón, vos tenés que saber más o menos... Bueno, ponele yo... Acá ya estamos llegando a la esquina, ¿no? Sí. Entonces, yo... Cuidado. Yo lo que hago, ponele que vengan allá. Entonces yo vengo y lo que hago es abrirme para el cordón. Y te busco así. Excelente. Entonces acá está el palo, bueno, ahí está la parada. Sí. Si hay varias paradas, pregunto, che, acá cuál para. Exacto. ¿Viste? Claro. Ahí viene un bondi, bueno, pero eso. ¿No? Y así es como más o menos busco una parada que esté más o menos identificada, ¿no? Claro. Y ahora, ves acá. Lo que yo hago es buscar la rama. Que es esta la rama. Y ahora no voy a cruzar porque no sé cuánto hace que cortó. Exacto. Podría cruzar porque si tengo para cruzar. Si hubiéramos cruzado, pasa? Nos hubiera ido bastante mal. Exactamente. Por ahí vos cruzás y en el medio ves, pasa eso. Entonces yo cuando llegué no presté atención cuánto hace. Esperás que Esperás un tiempito más. Espero el siguiente semáforo. Claro. Es lo que hago. Bien. ¿Entendés? Porque, claro, porque te puede pasar eso, que justo te largás, cruzaste un carril y por ahí de aquel lado vienen ya cortando el semáforo y te llevan puesto. Eso es lo que normalmente se hace. Acá esta cosa guiadora la hicieron. Entonces acá estamos en el portón. Sí. Esta guiadora se hizo para que, como viste que no es, es irregular acá la pared. Sí. Si vos te fijas, la línea de edificación no es igual. Sí, se va metiendo. Entonces lo que vos venís por acá, aquí se terminó la, pero acá venís por acá, suponete, terminaste acá, acá terminaste, ¿no? Sí. Bueno, volvés. Acá un poquito ya tenés la entrada. Ahí va. Va y acá ves que hay una rugosidad distinta. Sí. Ves que viene, pero acá tenés como... Las burbujitas. Claro. Y vos acá ya entrás, bueno, acá estamos acá en el lugar. Sí. Y bueno, esa es más o menos la forma que, ahí va, que empleás para andar y para... Sí, para ubicarte. Para ubicarte. Sí. Exclusivo Radio Caso.